Me avisan los compañeros y es un gusto poder conversar con María del Carmen Verdú de la Correpi para hablar justamente con sobre este tema que venimos hablando, ¿no? Este joven que es asesinado por un policía, que había cometido un delito previo, que lo persiguen varias cuadras, que le meten varios tiros, que lo recibe el presidente, al policía, la ministra que dice, bueno, están cambiando cosas en este país. Una de las cosas que han cambiado parece que la única verdad es de la policía y del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Un poco antes también el jefe de gabinete había dicho una cosa parecida. María del Carmen, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Hablo en Lobos aquí en Radio Encuentro en Viedma y una radio de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien a pesar de todo, ¿no? Bueno, la escuchamos haciendo declaraciones ayer, usted estaba desafiando a la ministra de Seguridad a debatir este tema. Nos están queriendo cambiar todo, ¿no, María del Carmen? Y entre otras cosas, efectivamente, esto que es gravísimo, ¿no? Así es, como vos decías recién, no se trata incluso solamente de modificar, de reformar el Código Penal para reinstalar la pena de muerte, habría también que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos que nos prohíbe reinstalar la pena de muerte en Argentina, y nada de eso está realizado. Por eso ayer decíamos, el presidente Macri, la ministra Bullrich han decretado la pena de muerte en Argentina sin siquiera molestarse en sacar un decretito. De facto nomás, ¿no? De oficio. Así digamos. Es. Ajá. Y esto, María del Carmen, puede traer consecuencias terribles, ¿no? Exactamente. ¿No es un cheque en blanco para matar? Por eso estamos diciendo algo mucho más específico. Es la instauración de la pena de muerte extralegal por mano de cualquier integrante del aparato represivo estatal sin siquiera una opinión judicial previa. Ahora, María del Carmen, ustedes vienen denunciando sistemáticamente estos hechos cometidos por la policía, no solo ahora con mayor gravedad, pero también en gobiernos anteriores. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué hay de nuevo en toda esta historia? ¿Hay un discurso además? Sí, hay un discurso y hay hechos. Es la primera vez en nuestra historia relativamente reciente, en estos 30 años post-dictadura, que desde la primera línea del gobierno nacional se no solamente defiende un caso típico de fusilamiento policial, de gatillo fácil, se lo recibe en Casa Rosada, se le dice que es un héroe, pero además se ordena al Poder Judicial que modifique la resolución que ha tomado del procesamiento y que, por cierto, advierte con el pedido de jury que hicieron de un juez que en definitiva ni siquiera procesó por homicidio calificado como correspondía, sino por una figura levísima como el exceso de la legítima defensa, cuando de la descripción del hecho vemos que no se trata de ningún tipo de exceso en algo que debería haber existido antes, que es la necesidad de legítima defensa, desde el momento que se producen los disparos, como vos decías, en el momento que esta persona va corriendo de espaldas sin intentar darse vuelta en ningún momento. Sí, después de correr casi 3 cuadras, y en ningún momento hubo un intento de este joven, lamentablemente fallecido, de darse vuelta, claro, y a pesar que se lo destaca Velázquez en su resolución. Con lo cual no hay, en el video. No hay legítima defensa, o sea, no atentaron contra el policía. Exactamente, por eso decimos, es un fusilamiento, es un homicidio calificado por la pertenencia de Chocobar a una fuerza de seguridad, artículo 80, inciso 9 del Código Penal. María del Carmen, ¿qué se puede hacer para contrarrestar todo esto, para que se respete la ley en la Argentina, para que se respeten los derechos de la gente? Bueno, en primer lugar tendríamos que pensar a quién votamos, porque como bien dijo Patricia Bullrich también ayer a la mañana, para esto nos eligieron, y lo habíamos advertido, que con la experiencia que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos de 10 años de gestión de lo que hoy es Cambiemos, entonces el PRO, sabíamos lo que venía. Eso primero, pero después me imagino que se pueden articular algunas acciones legales también, ¿no? De hecho, creo que hay una denuncia contra el presidente y Patricia Bullrich, ¿no? Por apología del delito, algo así. Sí, bueno, ya sabemos qué destino tienen esas causas cuando se trata del presidente o la ministra en ejercicio. No es a lo que nosotros, particularmente desde Correpi, apostamos. Nosotros apostamos al protagonismo popular, a la movilización, a la denuncia pública, De hecho, anoche en reunión del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, acordamos con el conjunto de las organizaciones que integramos ese espacio de articulación de derechos humanos, generar una campaña conjunta denunciando este estado de excepción, denunciando esta implantación de facto de la pena de muerte y este cambio de doctrina legal que pretende la ministra a través de un micrófono radial y no desde el Congreso. Uh-huh, está. Porque claro, lo que están haciendo es esto, no modifica ninguna ley, a pesar de que la ministra dijo, vamos a modificar el Código Penal, me imagino que no para incorporarla. Sí, el Código Penal, que también dijo hace unos meses que lo había escrito Vélez Sarsfield, que pobrecito llevaba 60 años muerto en 1921, pero no importa. Ajá, no tenía nada que ver la cosa, ¿no? María del Carmen Verdú, a ver, es terrible esto, estaba pensando, porque uno piensa en los peores momentos, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de la última dictadura militar, o me acuerdo, Triple A y otros momentos de la Argentina, donde la suerte de los argentinos y ciudadanos estaba en manos de estas fuerzas de seguridad, y los tipos disponían de la vida de uno, ¿no? Estamos de a poco empezando a volver a esa etapa. A mí no me gusta hablar de dictadura, porque creo que esto no tiene nada que ver. Pero hay un dato sumamente preocupante que abona lo que estás diciendo, siempre marcando, justamente por eso hablamos de estado de excepción. Acá estamos hablando de una situación, si queremos, más grave desde el punto de vista teórico, porque se trata de un gobierno elegido por el voto popular. Pero ayer Marcos Peña dijo algo tan grave o más que lo de Bullrich, cuando señaló esto de hay una demanda, una especie de clamor social pidiendo la pena de muerte, cosa que por cierto uno no advierte de forma tan lineal en todas las encuestas. El tema de la pena de muerte sostiene una posición negativa de la mayoría de la población, pero de cualquier manera la mera afirmación nos retrotrae a ese argumento que fue tan profusamente usado, por ejemplo, en la defensa del terrorismo de Estado. Claro. Es que estos procesos son así, ¿no? Uno no se da ni cuenta cuando ya está metido en una situación que casi no tiene vuelta. Por ejemplo, es curioso cómo han ido operando en las conciencias de la gente para que la gente pida la pena de muerte. Porque es cierto, no sé si mayoritariamente o no, pero uno sale a la calle y hay mucha gente que piensa de esa manera, bombardeada obviamente por todo un aparato. No, pero es que eso también es una herramienta de represión, que es la construcción de consenso. Por eso es que allí cobra un rol fundamental la capacidad que podamos tener desde los sectores populares de deconstruir ese discurso hegemónico, y tienen un protagonismo absolutamente fundamental los medios de comunicación no hegemónicos, independientes, la comunicación popular, que permite dar otra versión de los hechos. Lo hacemos, María del Carmen, pero somos pocos, ese es el tema. Bueno, tenemos que ser más. Tenemos pocos recursos. Por eso nosotros sostenemos que lo que hay que hacer es fortalecer la unidad, profundizar las luchas, porque si somos pocos tenemos que aprender cómo ser más. Está. María del Carmen, ¿se puede hacer algo a nivel de la justicia internacional, alguna denuncia sobre cosas como estas? Si somos signatarios de pactos tan importantes que... Bueno, por eso decía al principio que lo que afirma la ministra Bullrich requeriría la denuncia internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige a los países parte que quienes tenían al momento de la firma la pena de muerte la deroguen, y quienes ya no la tenían, como el caso de Argentina en 1983, cuando suscribimos ese convenio también llamado Pacto de San José de Costa Rica, no la restauren jamás. O sea, las declaraciones de la ministra Bullrich nos colocan en una situación de violación de ese pacto internacional. Este hecho ocurrido que estamos comentando ha tenido fuerte impacto y ha desatado todo un debate, ¿no? Que, bueno, no sé hasta dónde va a llegar, vamos a ver, y esperemos que el debate lo podamos ganar, ¿no? Porque sería ganar un debate para la vida. Ahora, María del Carmen, ustedes desde la Correpi sacaron un último informe que fue lapidario respecto de cómo han aumentado las ejecuciones, no solamente de las cárceles, espeluznante en los últimos años, ¿no? Cuéntenos, no sé si tiene esos datos por ahí para que nos los refleje. El cálculo en los primeros 721 días de gobierno de Cambiemos, registramos 725 casos, no hace falta ser un genio matemático para darnos cuenta que hablamos de más de un caso por día. Exacto. Y con la aclaración de que estos son datos a noviembre del año pasado, por supuesto que ya son muchos más los hechos registrados. ¿Estos son ejecuciones en lugares de prisión? El 42% son fusilamientos de gatillo fácil, es decir, muertes en la vía pública a través del arma de fuego, luego presentadas como falsos enfrentamientos, como en el caso Chocobar, el 39% muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías, institutos de menores, interior de patrulleros, etcétera, y el pequeño porcentaje que resta son los asesinados en la represión al conflicto social, como Maldonado o Rafael Nahuel, los femicidios a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y otras modalidades de menor incidencia. Bien, terrible, ¿no? Patético ese informe que obviamente demuestra que en estos últimos dos años del macrismo las ejecuciones y los asesinatos, los gatillos fáciles, han aumentado. Recuérdenos entonces qué propone la Correpi para que contrarrestemos de alguna manera esto terrible que nos está pasando. Nosotros creemos, como decía recién, en el protagonismo popular. Lo hemos demostrado en la Ciudad de Buenos Aires en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre y en tantas otras luchas que hubo a lo largo del año, en la movilización que hay hoy apoyando a los trabajadores despedidos del Hospital Posadas, del INTI, de fabricaciones militares, de tantísimas empresas privadas, en la defensa de los medios públicos también hackeados por la política comunicacional, privatista y hegemónica del gobierno nacional. Y en ese sentido pensamos que es necesario fortalecer esa unidad entre todas las luchas y profundizarlas para poder enfrentar de conjunto este gobierno, que solo puede ser calificado como el gobierno del ajuste y la represión. María del Carmen Verdú, de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, muchísimas gracias por contactarse con nosotros en la mañana de hoy. Es muy amable. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos entonces con una de las coordinadoras, ¿no?, contra la represión policial e institucional, la Correpi, a propósito de este hecho que es debate público en la Argentina en las últimas semanas. El gatillo fácil, la ejecución pública, los asesinatos de la policía, patético el informe que brindó la Correpi sobre los poco más de 700 días del macrismo, más de 700 ejecuciones, gatillo fácil, muertes producidas por policías en la vía pública y en lugares de detención.